minutos más diálogo la ministra de Salud, Ariana Campero. Viernes, sábado, domingo. Nosotros igual, así que los entendemos. Ministra, buenos días. Buen día. Tras romperse el diálogo que se ha intentado el pasado viernes con las personas con discapacidades diferentes, ellos se manifiestan que no van a negociar su pliego petitorio del bono de 500 bolivianos y que van a continuar la marcha hasta la sede del gobierno pidiendo un diálogo con el primer mandatario. ¿Cómo se va a abordar? ¿Se va a retomar el diálogo en plena movilización? Bueno, en primera instancia aclarar que asistimos la ministra de Justicia, mi persona, posteriormente se incorporaron el ministro de Trabajo y el viceministro de Presupuesto a Parotanis. Los encontramos ahí, fuimos a buscarlos y establecimos una mesa de trabajo de diálogo con los movilizados, que no son todas las federaciones. Hemos evidenciado una posición muy intransigente a pesar de toda la explicación económica y financiera que realizó el viceministro Presupuesto. Se levantaron del diálogo, no entendiendo toda la explicación de la sostenibilidad de su demanda, la explicación de los impactos económicos, no solo en la economía o en el presupuesto que ellos tienen destinados de los 40 millones, sino a nivel nacional. Entonces, nosotros estamos totalmente dispuestos, ratificamos la propuesta que les hicimos el día jueves en la noche, indicándoles que debemos establecer una mesa de trabajo técnica con el ministerio, cabeza de sector, para que se pueda hacer la evaluación respectiva. Sin embargo, ellos no han aceptado. Seguimos y poniendo en pie el trabajo de esta mesa de trabajo, en la que se pueda analizar técnicamente y con una evaluación de sostenibilidad de su demanda, pero además ratificamos que van a continuar las mesas de trabajo en los demás departamentos y que también se pueden unir a estas mesas de trabajo. Ya hemos tenido mesas de trabajo en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz esta semana pasada y todas han salido con acuerdos firmados por ambas partes con temas para mejorar y hemos visto en las mesas de trabajo departamentales una voluntad de hablar de temas de salud, de trabajo, de las oportunidades que ellos tengan de incorporación laboral, en educación, en temas de acceso a créditos financieros, entre otros. Pero no así hemos visto, incluso entre los manifestantes de la marcha que estaban, de personas con discapacidad, hemos evidenciado también que uno nos dijo, no queremos hablar de salud ni de trabajo. Díganos si nos van a dar 500 bolivianos mensuales o no. Entonces, yo creo que la visión de las personas en situación con discapacidad ha cambiado con la ley 223. Ya no es una visión totalmente asistencialista, sino también es una visión integral de generar oportunidades, de generar acceso a salud, educación, entre otros. Y también de eso queremos hablar porque son las propuestas integrales. ¿Es viable el pago del bono de 500 bolivianos que demandan este sector? Bueno, muy buenos días. Nosotros hemos realizado una explicación técnica exhaustiva al sector movilizado. Ahí hemos explicado con absoluta claridad de que una demanda de una renta solidaria de 500 bolivianos mensuales implica subir el monto actual de 1.000 bolivianos a 6.000 bolivianos. Es decir, estamos hablando de un incremento del 500%. Pero además, la demanda de este grupo es que no solo beneficiemos a las personas graves y muy graves que alcanzan al número de 22.000 beneficiarios, sino que incluyamos a los leves y moderados, con los cuales la cifra sube a 61.000 beneficiarios. Esto significa que el costo de la renta solidaria subiría de 22 millones de bolivianos a 368 millones de bolivianos, es decir, un incremento de 1.500%. Aspecto que es claramente inviable porque el Tesoro General de la Nación no está en condiciones de sostener un presupuesto tan grande. Sin embargo, nosotros también hemos sido muy enfáticos en que analicemos las distintas opciones que se puedan presentarse. Conforme a ley se tiene asignado un presupuesto de 40 millones de bolivianos. Se puede discutir el destino de estos 40 millones, pero también hemos hecho notar algo muy importante. En la estructura actual del fondo, la mitad se destina a la renta solidaria y la otra mitad se destina a proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, los cuales desde el año 2012 han alcanzado el número de 49 proyectos con una cifra cercana a los 50 millones de bolivianos. Entre estos proyectos podemos destacar que se han hecho talleres de costurería, talleres que tienen que ver con la atención de huéspedes, por ejemplo, y también se ha dotado, entre otros elementos, cerca de 500 kioscos a las personas con discapacidad, se ha dotado de sillas de ruedas, se ha dotado de otra serie de implementos que necesita el sector. Adicionalmente, se ha trabajado en normativa que beneficia al sector. Por ejemplo, nuestra Agencia Estatal de Vivienda ha entregado más de 900 viviendas al sector de personas con discapacidad. En lo que significa el acceso a telecomunicaciones, ellos gozan de una tarifa especial en lo que significa la tarifa de celulares. Hasta el momento, el Ministerio de Defensa ha entregado más de 400 libretas militares de carácter gratuito. Y también la ley establece que tienen acceso gratuito a las universidades. Entonces, en ese sentido, si bien este grupo enfatiza lo que es la renta solidaria, lo que nos han mostrado las reuniones con las federaciones de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz es que ellos sí quieren discutir las oportunidades de empleo que se generan a partir de estos proyectos y los otros temas que tienen que ver con salud y educación. Viceministro, pero ellos dicen que diario es como si recibieran 2 bolivianos, 2.50, y eso es poco para ellos. Bueno, lo que nosotros les hemos explicado y hemos sido enfáticos es que se tiene que contar con una estructura de financiamiento para lo que significa el bono. Nosotros tenemos que ser responsables respecto a la sostenibilidad, que significa otorgar incrementos que sean cuantiosos. Pero reitero, en realidad son las propias personas con discapacidad las que se nos han indicado de que el centro o lo que ellos quieren hacer es aportar a la economía boliviana. O sea, es gente que en gran parte de estos casos puede trabajar en distintas actividades. Por ejemplo, ahí nos han planteado en varias de las mesas que la asignación del 4% que tienen de la planilla en las instituciones públicas exista un mayor control en los niveles subnacionales, por ejemplo, gobernaciones y municipios, porque ellos desean trabajar. Por esa razón, a nosotros nos llama la atención que la demanda central de este grupo sea esta, cuando en las reuniones con las personas con discapacidad hemos visto que las demandas tienen que ver fundamentalmente con las oportunidades de empleo que tenemos nosotros como Estado que contribuir a su generación. Señor Durán, anteriormente el presidente Evo Morales daba cuenta que en esta época de crisis, la baja del petróleo, se iba inyectando mayores recursos al tema social, incluso creando más actividades, incluso de producto de ello, por ejemplo, apareció los bonos, incluso dar en forma de materiales y productos a madres gestantes, incluso madres solteras. ¿No hay una contradicción del gobierno ahora para no crear un bono también para las personas con discapacidad en esta coyuntura? Bueno, ahí nosotros debemos ser muy enfáticos, ¿no es cierto? Evidentemente, en el vecindario, en los países que nos rodean, hay una crisis muy fuerte, pero esta crisis no se está sintiendo en la economía boliviana. Como ustedes bien conocen, el año pasado hemos crecido una tasa del 4.8%, y aquí viene lo importante: la política social se está manteniendo. Está garantizado el financiamiento de la renta dignidad, está garantizado el financiamiento del bono Juancito Pinto, del Juan Azurduy, y recientemente la otorgación que estamos dando a las madres en gestación. Pero, ¿qué es lo importante en este tema? Primero, la sostenibilidad. Nosotros garantizamos en el presupuesto la sostenibilidad de estos proyectos. Lo propio se realiza con el tema de la inversión pública. Por eso nosotros tenemos que ser responsables en la administración del Estado y plantear los montos de acuerdo a las posibilidades reales que se tiene en el presupuesto. Ese básicamente ha sido el camino que hemos seguido en estos últimos 10 años. Y precisamente por esa responsabilidad con la que se administran los recursos públicos, nosotros debemos ser claros, honestos y sinceros y decirles a las personas con discapacidad cuáles son las limitaciones reales que pueda tener el Estado. Sin embargo, pese a esa situación, nosotros hemos abierto, les hemos indicado, estableceremos una mesa técnica para que veamos, porque ellos también han presentado algunas alternativas de financiamiento, lo que queremos verlas, analizarlas técnicamente, en este marco de sostenibilidad de la política social que ha caracterizado a nuestro gobierno. Viceministro, ¿cuánto más o menos ascendería el monto de ese bono que podrían ustedes darles a los discapacitados de acuerdo al presupuesto que tienen? Bueno, al momento, ¿qué es lo que se tiene, no? En realidad, lo que manda la ley, ¿no es cierto? Porque el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad ha sido creado sobre la base de una ley, es de 40 millones de bolivianos, es lo que existe, ¿no es cierto? Ahora bien, en términos de lo que significa el análisis de las alternativas que se puedan presentar, nosotros, reitero, estamos abiertos a considerar cuáles son las posibilidades, ¿no? Ellos han hablado de que se podría incluir, por ejemplo, a las gobernaciones, en fin, que también destinan un presupuesto, están los municipios, se ha visto ese tipo de consideraciones, pero reitero, todo eso tenemos que analizarlo en forma conjunta con las personas con discapacidad y para eso reiteramos nuestro llamado al diálogo. Sensiblemente hemos notado de que se utilizan una serie de pretextos para no instalar el diálogo, para no instalar estas discusiones que tenemos que hacerlos con nuestros hermanos y personas con discapacidad. ¿Para cuándo el mínimo del diálogo? Nosotros estamos permanentemente abiertos, reitero, en realidad inicialmente nosotros los hemos convocado el día lunes en la ciudad de Cochabamba, no han asistido, nos han pedido que vayamos a la carretera, hemos estado el día jueves en Parotani, han estado inicialmente nuestras ministras, después nos hemos incorporado nosotros, luego de una amplia explicación donde sensiblemente no han existido los argumentos que puedan rebatir nuestra propuesta, ellos han, por voluntad propia, han abandonado el diálogo. Y ahora nuevamente nosotros estamos haciendo un llamado mediante los medios de comunicación a instalar estas mesas de trabajo, a continuar el diálogo, porque estamos plenamente convencidos que ese es el camino para encontrar las soluciones. Se estaría hablando de un adelantamiento de una mesa técnica nacional, como lo hablaba ayer el viceministro de Igualdad de Oportunidades. Bueno, en realidad ya los mecanismos específicos que tenemos que verlos ya con los compañeros tiene que continuar, ¿no? Porque no debemos olvidar, y un tema que creo que es bueno que conozca la opinión pública, es que en realidad el sector movilizado corresponde a unas asociaciones. En realidad la representación departamental de FEDEPEDIS, de Federaciones de Personas con Discapacidad, han estado trabajando con nosotros, han estado trabajando y hemos cerrado el trabajo con lo que significa Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. En la siguiente semana estamos empezando con Potosí. Y ese trabajo ha ido continuando. Lo que sí, digamos, nosotros también hemos sido abiertos a dialogar con este grupo. Ya los mecanismos específicos donde naturalmente tienen que estar presentes otro tipo de actores, ya se los irá definiendo cuando retomemos ya estas actividades ligadas al diálogo. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Cuánto temita podemos tocar con usted? Sí, por favor, mis casos de...